Sin un sentido pesimista pero realista, cuando esté llegando al final de los días de su vida, ¿qué podrá decir? ¿Para qué me prestó la vida? ¿Qué he hecho? ¿Valió la pena vivir todos estos años? Cuando David luchó contra Goliat, podemos estar seguros que estaba sirviendo según la voluntad de Dios. Pero, ¿qué acerca de su relación con Betsabé? Hoy en contacto con el Dr. Charles Stanley, él nos lleva a ese significativo tiempo de la vida de David. El Dr. Stanley nos ayudará a ver cómo, a pesar de los fracasos, podemos servir según la voluntad de Dios. ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Para qué vive? ¿A dónde se dirige? ¿Qué quiere lograr? Cuando llegue al fin de su vida y todos llegaremos allí uno de estos días, y tenga que cruzar esa línea y mire hacia atrás en su vida, ¿qué podrá decir? ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Cómo llegó el final de mi vida tan rápido? ¿Qué he hecho? ¿Qué he logrado? ¿Dónde he estado? ¿Quién soy yo? ¿Malgasté mi vida? En otras palabras, todas esas preguntas podrán responderlas ahí de inmediato. Mire, si hay algo que no debe hacer es llegar al final de su existencia habiendo vivido una vida sin propósito, sin dirección, sin éxito y sin la consecución de sus objetivos. Ahora bien, usted dirá, pero si yo no entiendo bien eso del logro de los objetivos, pues déjeme definir para usted lo que quiero decir con eso dentro de un momento. Pero veamos ahora a qué se refiere la Biblia con esto que dice en Hechos 13, versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. En primer lugar, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para su vida es lo mismo que su plan o su propósito para su vida. Es decir, Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad específicos para todos nosotros. Y su voluntad para nosotros, escuche bien, depende muchas veces de la situación o de las circunstancias en las que vivimos. Porque luego de que crecemos y maduramos, la vejez aparece inesperadamente. De manera que la voluntad de Dios para usted como adolescente no es su misma voluntad para cuando ya sea adulto. Pero el asunto es que Dios tiene una voluntad específica para usted y esa voluntad es siempre perfecta para la edad que tenga. O sea, su plan para usted es siempre perfecto, porque ese plan y esa voluntad se originaron en el corazón de un Dios de amor. De manera que empecemos con David y pensemos en cómo sirvió según la voluntad de Dios, que motivó al Señor a declarar en Hechos 13, versículo 36, que, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, entonces durmió. Pues bien, cuando usted considera la vida de David, esa es probablemente la vida más emocionante en la Biblia, quizás junto con la vida de Pablo y la de Jesús. Ahora, el propósito de Saúl era destruir a David. ¿Y entonces qué hizo? Se dedicó a perseguirlo durante unos 20 años de su vida. Enviaba a sus soldados a buscarle, y si le avisaban dónde estaban, hacía todo lo posible para mandar todo un ejército a acabar con este hombre. Pero usted recordará cómo en dos ocasiones David tuvo el privilegio de matarlo. La primera fue cuando Saúl entró en una cueva donde estaban David y sus hombres, y uno de ellos le dijo, «Hasta aquí llegó, ahora sí podrá ser rey. Llegó la hora de quitar a Saúl de en medio, ¡mátalo!». Y David respondió, «No, yo no tocaré a uno de los ungidos del Señor». En otra ocasión, si lo recuerda, mientras sostenía en su mano un trozo del manto de Saúl, le dijo, «Mira lo que pude haber hecho, pero jamás me hubiera atrevido a hacerlo. ¿Qué hacía Dios en su vida? ¿Cómo lo utilizaba? ¿Cómo pudo servir según la voluntad de Dios?». Pues David sirvió según la voluntad de Dios al poner en práctica y aprender una de las lecciones más valiosas de toda la vida cristiana. cómo aprender a esperar el momento oportuno del Señor. Esa es una de las lecciones más valiosas que usted y yo podríamos aprender alguna vez. ¿Y qué sucedía mientras tanto? ¿Qué pensaban sus amigos y sus compañeros de batalla? Este es el momento para que dejemos de correr. Llegó la hora de tomar el poder. Ahora mismo daremos un golpe de estado. Y David dijo, yo no lo tocaré ni le haré daño a uno de los ungidos del Señor. ¿Qué clase de mensaje era ese? Ese era un mensaje, escuche, que no solo tendría resonancia en todo su ejército, sino que hoy, miles de años después, todavía hablamos de él. ¿Y qué ocurre a veces con una decisión que usted toma enfrente de sus hijos o enfrente de sus amigos o de sus compañeros o de donde quien quiera que sea? ¿Qué ocurre? Pues usted toma la decisión de que en ese momento servirá según la voluntad de Dios. Y esa gente que oye lo que dice, que observa cómo responde y que lo vea actuar de manera piadosa, probablemente dirá, yo no podría hacer eso. No veo la razón para hacerlo. Pero al alejarse, el Espíritu de Dios empieza a señalarles que usted ha demostrado que tiene carácter y que también ha demostrado lo que significa ser un creyente verdadero y genuino. Lo que sencillamente le quiero decir es que usted da testimonio y también sirve según la voluntad de Dios en momentos en que ni siquiera se percata de ello. Así que, por ejemplo, mañana por la mañana, cuando se levante, diga, gracias, Señor, por el día maravilloso que tengo por delante. Quiero servirte según tu voluntad de cualquier manera que decidas usarme y por eso necesito tu dirección en mi vida. Es imposible saberlo, pero no hay forma de que usted y yo podamos calcular el impacto de nuestras vidas en las cosas sencillas que ocurren día a día. Y para la gente que ocupa ciertos puestos de autoridad, ¿qué responsabilidad tan tremenda tienen sobre sí mismos de actuar con rectitud y ser valientes y decididos y de compartir la verdad de lo que saben acerca de nuestro amoroso Dios? Ahora bien, en todos los aspectos de su vida, ¿qué hacía David? Servía según la voluntad de Dios. Pero yo sé lo que usted está pensando. ¿Y qué me dice en cuanto a Betsabé? Pues hablemos de eso un momento. Veamos. David ya era rey. Y las batallas se llevaban a cabo en temporadas distintas y cuando las condiciones del tiempo eran las mejores. Por eso dice aquí la Escritura que era el tiempo de salir a la guerra. Y así lo hizo el ejército de Israel. Y David, quien normalmente los acompañaba, esta vez no fue, sino que se quedó en casa, donde no debió haber estado. Y ya sea por causa del aburrimiento o de algo más, al andar por ahí y echar un vistazo alrededor, logró ver a esta hermosa mujer. Pero sabiendo hacer lo correcto, no lo hizo. Así que la mira y la codicia. Y al desearla con ansia, manda traerla y entonces comete adulterio. Y uno pregunta, ¿cómo podía Dios estar en eso? Yo no he dicho que Dios estuviera en eso. Lo que dije es que Dios usará eso según su propósito. Fíjese ahora en lo siguiente. Esto es algo muy interesante. La gente suele escribirnos y preguntar, ¿puede Dios perdonarme por esto? Las dos cosas que siempre mencionan son, en primer lugar, el adulterio y, en segundo lugar, el asesinato. Ya que es probable que haya más personas culpables de adulterio que de asesinato. Pero lo que quisiera que usted vea es la pregunta que hacen. ¿Puede Dios perdonarme este pecado o aquel otro? Ahora bien, hay dos grandes lecciones aquí. Una de ellas es esta. ¿Puede Dios perdonar? Pues claro que perdona. Y ahí termina este relato de ninguna manera. Pero hay algo en lo cual no nos gusta pensar y es la forma en que Dios usó esto para su propósito. Recuerde lo que le he dicho, que Dios no fue el instigador ni el causante de eso, pero al ver lo que ocurre interviene hasta cierto punto. ¿Y cuál es la lección aquí? La lección aquí no es tan solo un asunto de perdonar, sino que la lección consiste en que Dios usó esta experiencia de David. ¿Para qué? Para que usted y yo aquí, miles de años después, podamos ver una descripción bíblica bastante clara de las consecuencias del pecado, que es algo a lo que la mayoría de la gente no quiere enfrentarse de ninguna manera, ya que vivimos en una sociedad que desea poder pecar y olvidarse de las consecuencias. Y cuando llegamos a una de las cosas más importantes y sobresalientes en la vida de David, y alguien dirá, pero David cometió adulterio con Betsabé, es cierto, pero ¿qué hizo Dios? Dios no solo lo perdonó, sino que lo restauró a su trono porque conocía el corazón de David. Y entonces dijo, he aquí un hombre cuyo corazón anda en pos de mí. ¿Conocía Dios toda la situación? Sí. ¿Y aún así su declaración sigue siendo verdadera? Sí. David era imperfecto. Y cuando pecó, Dios lo perdonó. Pero sobre todo, Dios ha dejado escrito en su palabra eterna que hay consecuencias, escuche bien, inevitables, ineludibles para todo el que vive en desobediencia delante de Dios. Y esas consecuencias dependen de la naturaleza del pecado. Y este fue un pecado horroroso en su vida. David cometió otros errores, pero este pecado sobresale entre todos los demás. Así que alguien dirá, ¿cómo podía David servir según la voluntad de Dios? Pues David no sirvió según la voluntad de Dios deliberadamente. El hecho es que Dios usó incluso esta experiencia para cumplir su propósito, mientras demostraba que este hombre, quien amaba a Dios y a quien Dios también amaba y le perdonaba su pecado y lo restauraba, aún así tendría que sufrir las consecuencias de lo que había hecho por el resto de su vida. Esa es la razón por la que el pecado es tan peligroso. Por eso usted no puede aislarlo, sea lo que sea, y después salirse con la suya a pesar de que Dios lo perdona. Y uno de los propósitos de Dios al permitir que esto estuviera en su palabra es hacernos ver que Él es un Dios amoroso, que perdona nuestro pecado, no importa lo que sea. Veamos ahora otra de las formas en que Dios cumplió su voluntad por medio de David. Piense en esto un momento. Cuando usted se siente un poco deprimido en su vida, o quizá un poco desanimado, ¿a dónde va en su Biblia? A los Salmos. Consideremos esto un momento. Mire, desde el mismo inicio, si va al primer Salmo, dice que hay dos formas de vivir. De eso se trata el Salmo primero. Luego usted puede escuchar a David hablando acerca de su sed de Dios y de cómo ocupaba su tiempo en eso. También puede escucharlo hablar en cuanto a sus temores, sus angustias, sus batallas, sus derrotas personales en la vida y sus momentos de aflicción. De igual manera, David menciona cómo ha sido su andar a través del valle de sombra, de muerte, y cuántas veces ha hablado con el Padre en las vigilias de la noche. Mire la visión más asombrosa, más personal y más íntima de Dios en la vida de un hombre se encuentra en los Salmos. Y usted dice, ¿cómo pudo David escribir estos Salmos? Mire, no es posible imaginar una emoción que no se halla en los Salmos. Todas están ahí. Ya se trate de celos, de odio, de enemistad, de amor o de devoción, todo eso está ahí. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios con todo esto? El propósito de Dios es que David le sirviera según su voluntad, poniendo por escrito lo que sucedía en su vida tocante a su relación con Dios, lo cual hizo con honradez. Si David no hubiera tenido pecado alguno en su vida, y si hubiera sido el guerrero perfecto de Dios, los salmos no tendrían ningún significado. Escuche, lo importante es que usted y yo podamos identificarnos con él. Por ejemplo, cuando alguien pasa por un estado de depresión, ¿hay alguien en la Biblia a quien le sucedió algo así? Claro que sí. Angustia, temor. Aquí tenemos a David paralizado por el temor, pero luego dice, ¿de quién temeré? Jehová es el Dios de mi salvación. Así que, Usted puede verlo en sus derrotas, puede verlo en sus momentos de desánimo, en sus momentos de desesperación y también en sus momentos de amor y devoción. Si desea tener una vislumbre de quién es Dios en el Antiguo Testamento, lea los Salmos y mire lo que descubrirá. Que Dios es el Dios maravilloso que dijo: nada les faltará a aquellos que me aman. Y si andas por el valle de sombra de muerte, yo estaré ahí contigo. Él no se negará a conceder ninguna cosa buena a aquellos que le aman. Así podríamos seguir de principio a fin en los Salmos, leyendo todas las palabras de seguridad y aliento que hay para nosotros. ¿Y de dónde vino todo eso? Vino de una vida que había sido quebrantada y destrozada, de una vida que había experimentado derrotas, desesperación, turbación, vergüenza, pecado y sus consecuencias, pero también esperanza, seguridad, perdón, amor y un gozo restaurado. De ahí viene todo eso. ¡Qué regalo tan asombroso son los Salmos! Quite los Salmos del Antiguo Testamento y sabe lo que tendrá. Todo lo que tendrá será pura historia. Y si empieza desde el diluvio, sigue hasta Josué y luego llega a los libros de los reyes, todo eso no es más que historia, historia y más historia. Pero viene de repente este maravilloso estímulo con los Salmos, el cual nos levanta el ánimo. Dios sabía exactamente lo que hacía. Y después de servir al rey, David se convirtió en rey durante 40 años y sirvió según la voluntad de Dios. Y ahora su testimonio sirve todavía según la voluntad divina. No entraré en detalles, pero puedo recordar cuántas veces mi corazón estaba quebrantado mientras deseaba saber en qué dirección ir en ese momento. Y entonces llegué a los Salmos y pude leer lo que necesitaba. Y podría mencionar muchos de ellos donde David dice claramente cuánto clamaba a Dios hasta que la tormenta hubo pasado. Y es sorprendente lo que David escribió en aquellos años. Es como si escribiera hoy, como si estuviera atravesando las mismas situaciones y circunstancias de entonces. ¿Por qué? Eso es porque Dios nos ama a usted y a mí. Ya que ama a sus hijos y siempre los ha amado a lo largo de los siglos y ha preservado a David, quien no solo apartó tiempo para hablar con Dios, sino también para escribir lo que sintió que él le decía. Y esta es la lección que aprendió cuando estuvo dispuesto a decir: clamé al Señor, y el Señor me escuchó y me libró de todas mis angustias. Ahí no hay nada de soberbia, sino quebrantamiento, buena disposición y conciencia de la presencia del amor y del perdón de Dios en su vida mientras servía según la voluntad de Dios. Y lo que yo podría decir sencillamente es esto: fue formidable como lo hizo. Pero, ¿qué hay en cuanto a usted y a mí? Esta es nuestra generación, esta es nuestra vida y este es nuestro tiempo. Y nunca jamás tendremos otra vida en esta tierra. De manera que la pregunta es esta: ¿cómo puede Dios cumplir su voluntad por medio de usted en este momento de su vida? Y usted dice: pero mire, ni siquiera soy creyente. ¿Sabe entonces lo que ocurre? Preste mucha atención a esto. Cada día que usted vive está malgastando su tiempo. Por eso es que yo suelo decirle: haga lo mejor posible, sea lo mejor posible y luzca lo mejor posible. Porque nosotros representamos al Hijo de Dios y cada segundo, escuche, cada segundo que usted y yo vivimos es un segundo menos. Y cada minuto es un minuto menos. Y cada hora, una hora menos. Y cada día, un día menos. Y cada mes, un mes menos. Y cada año, un año menos. Así que, lo que sea que vaya a hacer, no piense de esta manera: bueno, uno de estos días no hará nada. Por eso tiene que decidir para qué ha de vivir. Y si va a vivir para Dios, ¿qué necesitará hacer? Ahora bien, si nunca ha creído en Cristo como su Salvador personal, necesita confesar sus pecados ante Él, reconocer que se ha rebelado en su contra, entregarle su vida, creer que su muerte en la cruz canceló por completo su deuda de pecado, pedirle que lo perdone, recibir de Él su perdón y, desde este momento en adelante, confiar en Él y andar en sus caminos. Pero ¿qué hay tocante a usted, que es creyente y que ha asistido a la iglesia por años? La pregunta es, ¿para quién vive usted? ¿Cuál es su propósito? ¿Puedo darle una idea? El propósito de su vida es vivir de tal manera que su vida pueda causar un impacto para Dios en sus acciones, sus actitudes y sus tareas. Es decir, su vida tiene que ser útil para algo. Piensa en la gente que muere y cuya vida no ha sido útil para nada. Nada, nada meritorio ha sucedido. En otras palabras, algunas personas viven sus vidas y luego mueren sin haber dejado ni la más mínima huella. Ningún propósito ni ningún sentido de la orientación. Tan solo vagar sin dirección, amable oyente. No permita que su vida vague por ahí. Más bien comience a vivir su vida con propósito y dirección. Mire, yo no sé qué hacer, dice usted. Pues Dios le mostrará qué hacer y también le mostrará su voluntad para su vida. Moverá cielo y tierra para mostrarle cuál es su voluntad, su propósito y su plan para su vida. Lo único que espera es que usted lo busque. Y recuerde lo que ha dicho. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Él está dispuesto a mostrarle cómo sacar el mayor provecho de su vida y está dispuesto a hacerlo por medio de usted y en usted, si se lo permite. Así que pregúntese lo siguiente. ¿Cómo quiere Dios cumplir su voluntad hoy en mi vida? O a lo mejor podría decir, Señor, antes de salir hoy de la cama, deseo vivir según tu propósito, tu voluntad y tus caminos. En este momento ni siquiera sé lo que es eso, pero te entrego mi ser. Mi deseo hoy es que lleves a cabo tu propósito por medio de mi persona y que cumplas tu voluntad en mí, cueste lo que cueste. ¿Sabe lo que ocurrirá? Algunas cosas que jamás esperó comenzarán a suceder en su vida debido a que se ofreció a sí mismo diciendo, estoy a tu disposición, Señor Dios. Úsame de la forma que quieras y Él lo bendecirá inmensamente. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Si usted desea adquirir el mensaje completo de hoy titulado Servir según la voluntad de Dios, escríbanos a En Contacto, PO Box 48900, Atlanta, Georgia 30362 o visite encontacto.org. Una vida sujeta a la obediencia de la palabra de Dios es simplemente extraordinaria. Mediante el libro Cómo vivir una vida extraordinaria, el Dr. Stanley da a conocer los principios fundamentales que inspiraron su vida y guiaron su ministerio. Para adquirir este libro o el mensaje completo de hoy, escríbanos a En Contacto, PO Box 48900, Atlanta, Georgia 30362 o llámenos al 1-800-303-0033. Si usted quiere profundizar más en el tema de hoy, visite encontacto.org. Lea relevantes artículos, medite los devocionales diarios y encuentre promesas bíblicas que se relacionen con su vida. Nuevamente, nuestra dirección es encontacto.org. ¿Cómo está su agenda hoy? Si está completamente llena, entonces eso está interfiriendo a que alcance su mayor potencial como hijo o hija de Dios. Le invito a que sintonice En Contacto mañana, cuando el Dr. Stanley nos dará una guía espiritual para mantener una agenda equilibrada. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.